tal? Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien. estás? ¿Vos? Bien, bueno, acá sorprendidos, indignados, tristes, no sé cómo calificarlo, en la semana en que comenzábamos las clases justamente, el sábado el municipio tomó, por decirlo de algún modo, el terreno. Que el terreno en el cual estaba prevista la construcción de la escuela, ya algo habíamos hablado el año pasado respecto a la controversia que existe sobre ese terreno, pero bueno, era un terreno que estaba en posesión de la universidad hace ya muchos años, que estaba cuidado, que estaba cercado, y el sábado por la madrugada irrumpieron en el terreno. De una manera absolutamente subrepticia, con escaleras entraron, echaron a la vigilancia que tenía la universidad allí, apagaron las cámaras de la universidad, sacaron los bienes que la universidad tenía en ese terreno, con lo cual no puede llamarse de otra manera que una usurpación, ¿cierto? Ahora, ustedes se enteran esto, me imagino que el personal de vigilancia sorprendido habrá intentado comunicarse con ustedes. ¿Cómo fue que se enteraron? Sí, bueno, la vigilancia inmediatamente comunicó la situación a las autoridades de la universidad y está todo grabado por las cámaras, hasta que las desconectaron quedó todo el accionar de esta gente grabado en los equipos de la universidad, que es el video que está circulando en el cual se observa cómo ingresan en el terreno. Ese predio estaba, como decís vos, cercado, tenía vigilancia. ¿Y qué tenía dentro? ¿Qué construcción o qué propósito? No. En el terreno hay una parte de la esquina donde sí hay una construcción, que es lo que yo te explicaba el año pasado, que está temporalmente cedido a la Escuela 37 a través de un convenio con el Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de la Provincia, que era la construcción que originalmente se iba a utilizar para la SPUM, y que forma parte de todo el proyecto que está previsto. Pero bueno, está en préstamo a la Escuela 37 hasta que los ministerios tanto de Nación como de la provincia puedan proveerle un edificio propio a esa escuela. Pero al lado de eso había toda una franja de terreno libre, cuidado, cercado, donde había algunos bienes, algunos containers y cosas así que tenía la universidad en el terreno, que todo eso fue sacado. Bueno, hay algunas cosas que todavía quedaron allá dentro del terreno. Pero, o sea, entran por la fuerza directamente, más allá de la controversia que pueda existir. Digo, el municipio insiste que ese terreno es municipal y de hecho ha actuado en algunos organismos como ARBA para modificar ciertas documentaciones y ponerlo a nombre de manera fraudulenta, creemos nosotros, ponerlo a nombre del municipio, no resuelve la cuestión en la justicia, sino que directamente se mete por la fuerza. Claro, porque este tema está en la justicia desde el año pasado. Este tema está en la justicia desde el año pasado. El juez en primera instancia, la universidad en su momento lo que hizo fue una denuncia por la licitación que hizo el municipio sobre ese terreno, no teniendo posesión del terreno ni teniendo la titularidad para la construcción del consejo escolar allí, hizo la denuncia pidiendo una cautelar justamente para evitar esto que ocurrió ahora. Y el juez en primera instancia rechazó la cautelar de la universidad por cuestiones formales, por ciertas cuestiones que tienen cierta racionalidad, pero no observando este peligro que podía ocurrir, pero no toma ninguna determinación sobre el asunto de fondo, que es la titularidad del terreno. Lo que dice el juez es que el terreno es del Estado Nacional, que las partes se tienen que sentar a conversar para una solución superadora, y darle intervención al Estado Nacional. Desde que el juez tomó esa determinación, la universidad apeló a eso, ya está en segunda en la Cámara, la apelación ya fue aceptada, ya fue fundamentada, todo, pero al mismo tiempo la universidad fue realizando lo que la sugerencia del juez, cosa que la otra parte no hizo. Claro. ¿Sí? Ustedes, la universidad mostró voluntad de diálogo para resolverlo. La universidad envió notas y comunicaciones al municipio y a muchos otros lugares. Uh-huh. Y incluso en la fundamentación que dio en la apelación presentada a la Cámara, se pone a disposición para conversar, mientras que el municipio, en su fundamentación, también en segunda instancia, lo que dice es que no hay nada que conciliar. O sea, no se sienta en ninguna mesa a conversar, siendo dos instituciones públicas que tienen que bregar por el futuro y el bien de Moreno, ¿no es cierto? Sin duda. Ahora, imagino que esta usurpación motivó otra denuncia. Por supuesto, sí, esto ya motivó una denuncia penal por la intromisión en el terreno, que nosotros seguimos considerando que es propiedad de la universidad y que se está peleando a la justicia, ¿no es cierto? Claudio, ¿cómo se planifica un proyecto de desarrollo de una escuela, de las características de esta escuela politécnica en Moreno, con todas estas dificultades? Bueno, a ver, la escuela sigue su desarrollo, seguimos trabajando, abrimos el lunes, comenzaron las clases con esta noticia, porque la usurpación del terreno fue el sábado 4 y nosotros realizamos la apertura de clases el lunes 6, con el impacto tremendo que esto tiene en la comunidad, pero bueno. Abrimos el tercer año, con lo cual completamos el ciclo básico. Estamos en este momento ampliando el espacio provisorio que tenemos con un aula y un taller más. Pero bueno, esto nos obligó ya el año pasado a plantear a la comunidad un plan de contingencia para poder continuar con la escuela. Uh-huh. ¿Sí? En ese plan, nosotros, la escuela tiene jornada extendida, hoy los chicos vienen de 8 a 16. Ajá. Entonces, el planteo que le estamos haciendo a las familias es que a partir del año que viene vamos a tener que modificar ese horario, tratando de sostener el horario extendido, por supuesto. Aparte, la técnica, la modalidad técnica de por sí tiene un horario extendido. Claro. Los chicos van a tener que ingresar más temprano. El ciclo básico, en principio, mientras estemos en este lugar y no tengamos perspectiva de poder construir el proyecto edilicio, es un proyecto edilicio realmente de innovador, con una envergadura muy importante para Moreno, con capacidad para 1.800 estudiantes. Bueno, mientras eso no pueda ocurrir, el planteo es que la escuela va a continuar en el lugar donde está, el ciclo básico de primero a tercero funcionará en el horario matutino, un poco más temprano que ahora y hasta pasado el mediodía, y el ciclo superior de cuarto año para arriba tendrá que funcionar por la tarde-noche, ¿sí? Con los cálculos que hacemos, a partir del horario extendido, que los chicos van a estar saliendo alrededor de las 9, 9 y pico de la noche, y tenemos que considerar que nuestra escuela no es una escuela del barrio. Es decir, los chicos que ingresan a la escuela no son exclusivamente los que están en el radio cercano a la escuela. Claro. Sino que ingresan por tu sorteo y son chicos de todos los barrios de Moreno. Es decir, hay chicos que vienen viajando y se vuelven hasta, por ejemplo, Cuartel Quinto. Tenemos vacantes de Cuartel Quinto, de Trujuy, de Moreno Sur, que están también bastante alejados. Y imagínate un chico de 15 años saliendo a las 9 y pico de la noche, que llegará a Cuartel Quinto a 10 y media, 11. Claro. No es lo mejor, digamos, no es lo deseable. Sí. Pero bueno, es la alternativa que tenemos y el plan que estamos que le propusimos a la familia y que estamos conversando mucho con ellos para buscar la manera de llevarlo adelante y de que los chicos regresen de manera segura a sus hogares. Claudio, las últimas dos, y como siempre te agradecemos este ratito. Una, ¿has tenido comunicación, han tenido desde la Universidad de Comunicación del Gobierno Nacional al respecto de esta situación, de algún órgano vinculado al desarrollo de las universidades, al proyecto de acompañamiento? Mira, porque no, se nacionalizó no, este tema. Sí, sí, el tema ahora está nacionalizado, está ya, pero no, la realidad es que tanto el Ministerio de Educación de Nación como el de la provincia siempre se han mantenido alertas sobre este tema, siempre han estado acompañando. De hecho, incluso el año pasado convocaron una reunión de conciliación citando a la intendenta, citando al rector de la universidad, con una propuesta de construcción de diversas obras vinculadas a la educación, incluida la Escuela 37, incluido el Consejo Escolar que quiere hacer el municipio en otro lugar, para liberar el terreno de la universidad y que pueda realizarse la escuela. Pero a esta reunión la intendenta no concurrió. Y hasta donde sabemos no ha aceptado ninguna de las propuestas realizadas. La verdad es que hasta ahora siempre hemos tenido ese acompañamiento de parte tanto del Ministerio de Educación de la Nación como del propio Ministerio de la Provincia, ¿no? Y la última, esta es más subjetiva. ¿A qué crees que responde esta postura del municipio para con la escuela secundaria? Mira, yo no sé exactamente a qué responde y creería que no es específicamente con la escuela, únicamente con la escuela secundaria. Yo creo que hay cuestiones de fondo entre las autoridades del municipio con la universidad, porque, a ver, no solo el conflicto más importante es este. Que impide efectivamente el desarrollo de nuestra escuela, que impide que se abran 1.800 vacantes en la escuela secundaria para Moreno, cuando el propio Consejo Escolar de Moreno está diciendo que faltan como 7.000 vacantes en el partido, en la escuela secundaria. Pero no es el único conflicto que estamos teniendo. O sea, sistemáticamente el gobierno municipal viene trabando otros proyectos de la universidad, ¿sí? Claro, quedamos atentos aquí en la radio a cualquier novedad. Ojalá tengamos noticias favorables para que la escuela pueda seguir desarrollándose, para que se generen estas casi 2.000 vacantes nuevas y pueda crecer el proyecto tal como se viene planificando. Te mandamos un abrazo enorme y a todos los que integran ese proyecto de escuela. Dale, muchas gracias, Daniel, y muchas gracias por estar siempre atento a cómo sigue esa cuestión. Hasta cualquier momento. Muchas gracias, chau.